Perderos en mágica, buscando en la sembra los rastros de mi alma, aprendiendo a convertirme en algo, en un nahual. Soy un viajo en una espiral, entre mundos y fronteras, cuestionando lo real, el bien y el mal, lo desigual, lo heredado, lo adquirido y lo impuesto por igual. Soy criatura entre culturas, surgando entre la basura, las creencias que me anulan para dar en sepultura. Madre natura, sutura con ternura la ruptura de mi cuerpo cuando solté mi dura armadura. Y es que no madura una herida sin locura, una mente sin locura, un corazón sin ataduras. Fluir es destruir y volver a construir. Muchas actividades, ahorita hay un taller, me parece, de danza. Está el taller de telar de cintura, está el taller de mosaico, está, bueno, una serie de talleres que aquí propios vecinos de la comunidad de aquí de San Pablo, pues los ofrecen. Acérquense también a, si ustedes tienen algún taller, algo que quieran, pues pueden acercarse aquí con Yafani, con el doctor, para que puedan encontrar un espacio para compartir sus saberes y ofrecer sus servicios aquí con la comunidad. Y bueno, sin más, solamente recordarles que aquí estamos en esta sección que pues vamos a hablar sobre temas que atañen a nuestra comunidad. Y bueno, también queríamos mencionarles que vamos a lo largo de estas semanas, mientras dure pues un texto que queremos compartir, es que se llama Unos Otros Sin Estado, de la autora, se llama Yasnaya Vidal. Esta compañera autora es de una comunidad mije, de Oaxaca. Ella está escribiendo, escribe desde su ser mije, desde lo más hondo de su ser, que justamente tiene que ver con cómo comprendemos, cómo nos comprendemos y cómo nos asumimos nosotros en nuestra individualidad y en nuestro colectivo. Entonces, pues bueno, sin más, vamos a continuación a compartirles este pequeño texto que se va a ir leyendo en las próximas semanas. Si usted quiere ir siguiendo esta pequeña lectura, pues se puede acercar y le vamos a pasar el texto en PDF, en archivo. Entonces, para que vaya siguiendo también el hilo de la conversación, el hilo de la discusión, e incluso, ¿por qué no hacer un círculo de discusión en un futuro sobre este texto? Entonces, voy a pasar el micrófono ahorita a Val para que comencemos a leer. Sin estado. El primer capítulo se llama Un río. El nombre de un río que nace en la meseta tibetana, pasa por la India y atraviesa Pakistán, cuenta con una historia inquietante. Su nombre propio en castellano, Indo, proviene de una antigua lengua reservada para los sufis y las escrituras sagradas del hinduismo, del sánscrito Sindhu. La palabra pasó al persa como Indush, al griego como Indos, y de ahí al latín Indus, y luego al castellano ya convertida en Indo. El nombre de este río se relaciona también con la región que conocemos como India, y después, mediante una historia de confusiones geográficas, escuchada ya demasiadas veces, el gentilicio indio terminó siendo utilizado para nombrar a los integrantes de un conjunto de pueblos que habitaban el continente americano a la llegada de los colonizadores europeos. El viejo nombre de un río, mencionado en el texto más antiguo de la India, adquirió también en latitudes remotas una carga connotativa fuertemente despectiva. En este río pienso cuando, dentro de la cabina de un taxi, escucho al conductor lanzar improperios contra una persona que casi provoca una colisión, una lista de insultos que termina de manera culminante en un sonoro indio. Contrario a la creencia de muchas personas, las secuencias indi de la palabra indio e indígena no tienen una relación etimológica. Lejos del justo origen de indio, la palabra indígena proviene del latín y se utilizaba para designar la adscripción a un lugar de nacimiento, de indi, de allí, y gen nacido. Su significado etimológico sería nacido allí u originario. En los usos más antiguos que podemos encontrar en castellano de la palabra indígena, se muestra un significado etimológicamente estricto. Indígena designaba entonces a toda persona nacida allí. La naturaleza deística del allí permitía que indígena adquiriera significado según el lugar al que se naciera referencia, a que se hiciera referencia. ¿Cómo fue que la palabra tan distintas, indio e indígena, se llegaron a usar para nombrar aparentemente la misma categoría muchos siglos después? ¿Cómo fue que adquirieron su significado actual? Estas palabras indio e indígena también podrían lavar su significado, desteñirse en medio de un río que se lleve las estructuras que le dan sustento. Porque al menos en la actualidad es la existencia de los estados nacionales la que les da cuerpo. Es decir, en cierto escenario futuro, esas palabras podrían volverse insignificantes, felizmente irrelevantes. Imaginar ese escenario es el propósito central de este ensayo. Y bueno, hasta aquí vamos a dejar. Se los vamos a dejar de emoción para que, si ustedes quieren leer con nosotros, se acerquen, les podemos pasar el PDF. Igual lo vamos a seguir leyendo en las próximas semanas, pero aquí la autora nos está haciendo la distinción entre la palabra indio e indígena, que muchas veces parece que son sinónimos y sin embargo no lo son. ¿Cuántas veces no hemos escuchado a muchos, incluso yo lo he escuchado aquí en algunas discusiones acaloradas, que por ejemplo en el deportivo, que he sido testigo, que entre los mismos vecinos aquí nos se han llamado indio y unos a otros al calor de una discusión por algún partido de fútbol? Ya sé, es un poco absurdo, pero eso pasa. Más que fijarnos en lo despectivo que puede sonar la palabra, más bien queremos hacer notar como la distinción que de esta palabra que aún en nuestros días sigue siendo muy fuerte para algunos de nosotros y sigue significando un insulto, aunque desde su origen hayamos sido así nombrados por un accidente histórico, por un accidente geográfico. Y bueno, digamos que la que comparten precisamente estas dos palabras es justo como decía el texto, como recalcaba César, como lo despectivo que puede ser que una persona te nombre de esa manera o nombrar con intención de hacer menos a otra persona llamándole de esa manera. Indio e indígena entonces se refiere o quiere referirse hacia una persona pues ignorante, una persona que no sabe, cuando realmente nosotros aquí en Milpa Alta, en San Pablo, sabemos que somos personas originarias y catalogadas muchas veces como indígenas. Y dentro de este texto también creo que es importante poder saber quiénes somos nosotros y saber cuál es nuestra historia. Dentro de este texto también viene precisamente el origen de las dos palabras, y de esta manera, cuando nosotros conocemos a veces qué hay detrás de una palabra, qué hay detrás de un calificativo que se le puede decir a alguien, creo que podemos aprender de eso, aprender a utilizar mejor las palabras y también abrazar de alguna manera pues quiénes somos, y que eso no signifique para nosotros si en algún momento por cualquier situación por nuestro color de piel, incluso por defender alguna idea, que se nos llame de esa, con ese calificativo, pues también saber que eso no es algo que nosotros tenemos que sentirlo como algo despectivo, sino que es una palabra que también tenemos que aprender a abrazar. Y junto con abrazar la palabra, pues también al mismo tiempo nos reconocemos como originarios de algún lugar, ¿no? Como bien lo marca ese texto, pues indígena no es más que el ser originario de algún lugar, originario de allí, que nació allí. Entonces, como decía Val, pues también es importante conocer el origen de las palabras, porque al conocerlo también pierden el poder que le ha asignado socialmente o culturalmente la gente, ¿no? Entonces, si conocemos el origen de la palabra, lo podemos reivindicar. Entonces, ahora que no se sienta como una palabra peyorativa, como un insulto, sino como incluso un orgullo, el ser de allí, originario de allí. Y eso también nos posiciona desde otra parte, ¿no? Porque entonces cuando nos sentimos orgullosos de ser originarios, de ser pertenecientes a un pueblo originario, entonces podemos defender de mejor forma nuestras ideas, de mejor forma nuestras tradiciones incluso, ¿no? Y pues eso, a lo largo también de este texto les vamos a ir compartiendo otras ideas, pero por el momento vamos a compartir un audio que precisamente habla sobre el origen de Tusac, que es el gentilicio de San Pablo. Sí, pues sí, vamos a recapitular un poco. Yasmayo aquí nos presenta el origen etimológico de la palabra indio, que se refiere hacia, que hace referencia al río Indo, de la India, del cual también toma nombre el país de la India, al que creía que este accidente al que nos referimos, y que la autora también se refiere a cuando Cristóbal Colón creía que había llegado a las Indias, entonces se refería a eso, a esa tierra, a la tierra que hoy conocemos como India. Sin embargo, tiempo después se dio cuenta que no era la India, sino que más bien era otra tierra, era un nuevo continente el cual no había sido nombrado. Y bueno, ya es historia de otro, harina de otro costal lo que sucedió después y cómo es que se llamó América. Que también, si ustedes lo quieren, y yo creo que estaría bueno irlo discutiendo también. Entonces, bueno, para no distraernos tanto, recordar que entonces la palabra indio se refiere al accidente geográfico, creyendo que había llegado a la India, e indígena tiene que ver más bien con la etimología de nacido allí, que también es otra forma de nombrar a los originarios. Y bueno, ahora nos vamos con este audio, que es de la maestra Nelly Álvarez Torres. Nelly Álvarez, y aquí también de San Pablo, donde nos explica de dónde viene este gentilicio que por el que se nos conoce a los de San Pablo, que somos tusas, que siempre dicen, ah, tú eres tusa. Sí, pues sí, soy tusa. Así se nos llama a los originarios. Y vamos a escucharlo, vamos a aprender, porque siempre la maestra Nelly tiene cosas muy, muy importantes y muy lindas al mismo tiempo para escuchar. Oxtotepec, en la cueva del cerro. Nosotros estamos en Oxtotepec, en la cueva del cerro. ¿Sí? Osto, bueno, viene de las raíces osto, que es cueva, y tepec, cerro. La cueva en el cerro. Pero ¿por qué a este pueblo le da el nombre una cueva? Pues porque esta cueva es muy importante. Es muy importante porque está en la influencia directa de la constelación Tusac. Esa constelación que aparece no todo el año, sino solamente algunos meses, pero sobre todo en la fiesta de Pentecostés, ¿sí? Entonces, nosotros descendemos de esa línea Tusal, que es una de las siete líneas guerreras originarias que surgieron y se prepararon en México Tenochtitlan. Nuestro pueblo es un pueblo originario porque en esta región hubo presencia tolteca. hay testimonios en muchos de los otros pueblos. Acabamos de escuchar un fragmento de una entrevista a la maestra Nelly, justo como decíamos, del origen de la palabra Tusac, y lo quisimos relacionar un poco con ese texto de, que les acabamos de compartir, porque justo la autora también a lo largo del libro va planteando la idea de que en realidad distintos pueblos originarios no se nombraban indígenas, ¿no? Sino que esta palabra fue de alguna forma una manera del Estado-Nación para homologar y para tratar de entender, entre comillas, a esas poblaciones que se desenmarcaban de las formas de vida, por ejemplo, de la ciudad, ¿no? Entonces, justo ella habla de que los distintos pueblos en realidad no se identificaban con la palabra Tusac, no se identificaban con la palabra indígena, sino que había una forma de nombrar a cada comunidad, ¿no? En este caso, a lo mejor a los pueblos nahuas, a los pueblos los mijes, a los pueblos wixárikas. Ellos se nombran como wixárikas, se identifican como wixárikas. En este caso, en San Pablo Sotepec, además de ser nahuas, somos tusas. ¿Pero por qué somos tusas? Bueno, pues ya nos explica la maestra Nelly en este audio de porque descendemos de una línea guerrera que se formaron en México Tenochtitlan. Entonces no es casualidad que ese gentilicio sea propio de este pueblo, ¿no? Entonces también es una, conocer esta historia también es una forma de apropiarnos de nuestra identidad, apropiarnos de nuestro territorio, porque al conocerlo entonces vamos entendiendo por qué nos llaman así, porque hay muchas tusas aquí, por ejemplo, ¿no? Contaba en alguna ocasión mi abuelita que aquí había muchas tusas e incluso había un oficio que era el tusero o el cazatusas, por así decirlo, ¿no? Entonces, este tusero ponía trampas en los terrenos para cazar a las tusas y se las comían, por ejemplo, en caldo de tusa o en mole, ¿no? Era una forma de vida muy distinta, pero que también tenía forma, tenía relación con nuestra identidad. Y pues también este origen, ¿no? De dónde viene la palabra tusa, que es por la constelación, también se me hace como algo muy lindo de recalcar, porque esa era una forma sencilla en la que las personas también se identificaban. Entonces, ubicaban, digamos, territorio en donde está, y entonces así es como le dieron ese nombre. Y pues claro que todo esto, justamente cuando algunas personas llaman a las personas, los que habitamos aquí en San Pablo, Sotepec, pues tusa, pues no es en un sentido tampoco despectivo ni peyorativo, sino más bien en un sentido identitario, que aquí en San Pablo se nombra de esa manera a las personas, y las personas originarias, pues ya sabemos entonces de dónde viene ese gentilicio, de dónde viene el nombre, y pues es lindo conocerlo, es lindo saber del origen de este nombre. Bueno, sí, también, volviendo un poco al texto de Yasnaya, ella en este texto nos va a ir recordando sobre el carácter político de nuestras comunidades, que no solamente somos agentes culturales, porque justamente es lo que ha hecho el Estado y es lo que hace un poco la alcaldía, solamente ver el aspecto cultural de la comunidad de Milpalta, nada más centrarse en que qué bonitas las fiestas, qué bonitos los carnavales donde todos se ponen hasta la madre, qué bonito los santos, todas las festividades de la chalma, y solamente queda en eso, pero no hace caso, quiere borrar como la parte política, la parte en la que también nosotros, ese borrado ha sido histórico, donde se han querido que justamente la enajenación de nuestro ser político pase solamente a las manos de los administradores de la política tradicional, de la democracia representativa, y recordarles que no es el único modo, que también somos, si somos tusas, si somos de San Pablo, si somos Momoshka, si somos del núcleo agrario de Milpalta, pues también quiere decir que también tiene un carácter político y que eso también está plasmado desde el principio de los tiempos de esta comunidad, cuando se le otorgó el reconocimiento, cuando tanto la corona española como la monarquía, como el virreinato, se tomaba como, incluso también ya en tiempos más contemporáneos, se consideraba como de igual a igual la comunidad agraria de Milpalta o la comunidad originaria en otros tiempos. Entonces, también recordar eso, vecinos, vecinas, que somos partícipes y que nosotros tenemos nuestra agencia política también, que no todo cae en la alcaldía, que no todo cae en Morena, en la presidenta, que nosotros también somos capaces de organizarnos políticamente y que no solamente somos este aspecto cultural. Y bueno, para ir como un poco yendo hacia la próxima canción, pues hay que recalcar que las tusas también eran comidas por serpientes. La muchacha con sus pies. Y bueno, pues esta canción justamente se llama La Serpiente y corre a cargo de la muchacha. Esperemos que la disfruten. Vengo con los pies llenos de camino de tapa. Vengo de quedarme callada y pa' dejarme escuchar la monta. Leemos el comunicado de la biblioteca. Soy serpiente de piel tostada. Del buen amor, del amor complejo, carne de tierra, carne de tierra. Blanco la luna es. Vengo con las ganas de soltar. Siempre con la luna, ay. La serpiente corre a cargo de la muchacha cuando son las 12:05 aquí desde San Pablo Sotepec, en la Quinta Xayopa, a través del aire libre de la montaña. Y pues, sin más, vamos con nuestra próxima sección, se llama la sección de noticias de pueblos en resistencia, donde les vamos a compartir un poco sobre lo que se ha pasado en otras geografías más cercanas. En geografía se comprende un poco el espacio que conocemos como México. Y bueno, a continuación les vamos a nombrar ahora una lucha que están llevando unas compañeras. Sí es importante también que recordemos que son compañeras las que están llevando esta lucha desde hace ya 12 años. Entonces vamos a leerles el comunicado que salió esta semana para un poco actualizar en qué va este caso. De la comunidad se llama El Osochitlán de Flores Magón, es un pueblo de Oaxaca. México, en sentencia histórica para la comunidad mazateca de El Osochitlán, Oaxaca, Tribunal Federal confirma la inocencia de Miguel Peralta en todas las acusaciones en su contra y determina la inexistencia de un delito clave. La sentencia reconoce, por primera vez en más de una década de acoso judicial, la inexistencia de la tentativa de homicidio contra la presunta víctima, Elisa Cepeda Lagunas. Al considerar el texto de los hechos, el tribunal calificó los testimonios acusatorios como carentes de credibilidad y sinceridad. Miguel deberá ser absuelto de manera definitiva por la tercera sala penal de Oaxaca de los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Además de Miguel, las y los defensores mazatecos, que todavía cuentan con órdenes de aprehensión y procesos penales por ese delito inexistente, deben ser absueltos. Distintas geografías, 2 de marzo del 2026. El día 25 de febrero de este año se publicó la sentencia dictada por el primer tribunal colegiado en materia penal de Oaxaca en el amparo directo 631-2022, que absuelve a Miguel Peralta Betanzos de todas las acusaciones en su contra, luego de un proceso de más de 11 años. Este reconocimiento es coherente con estándares internacionales de debido proceso, presunción de inocencia y protección de personas defensoras indígenas. El amparo otorgado obliga a la tercera sala penal de Oaxaca a confirmar la inocencia y libertad absoluta de Miguel por los delitos de homicidio y tentativa de homicidio. Además, por primera vez en el proceso, hay una determinación judicial que niega la existencia de este último delito, supuestamente cometido en contra de Elisa Cepeda, y considera el contexto en el que ocurrieron los hechos para calificar los testimonios acusatorios como desconfiables, carentes de sinceridad y sesgados por la simpatía al grupo caciquí, lo que evidencia su intención de incriminarlo. Para Miguel, esto representa una pequeña ventana donde a lo lejos se puede observar la libertad, un espacio por donde podemos salir de este encierro, pues aunque estemos libres, seguimos limitados en muchos sentidos. Hemos logrado una pequeña batalla en esta gran afrenta contra el Estado y sus representantes. Nuestra comunidad ha vivido en carne propia el racismo institucional, la dilatación sistemática, la persecución, la criminalización, la fabricación de delitos, la tortura, el desplazamiento forzado y la cárcel. Una vez más, se ha confirmado que las mentiras que nos mantuvieron tras las rejas se están desvaneciendo. Ya no tienen forma de sostener esta falacia que crearon para someter a nuestros pueblos y tomar el control político y económico. No dejaremos de resistir hasta que todas las personas perseguidas en el Osochitlán sean absolutamente libres. Para la comunidad que ha estado sujeta al hostigamiento judicial y a la devastación del río Xangá-Ndaje por parte del grupo Cacique, esta sentencia confirma, por un lado, la persecución y la fabricación de delitos con el objeto de inhibir la organización comunitaria y la defensa del territorio. Por otro lado, abre la puerta a la justicia para el resto de las personas injustamente procesadas, pues se convierte en criterios sólidos externos para exigir la liberación de 12 personas defensoras exiliadas y 5 más sujetas a un proceso penal por esos mismos delitos. Además, la sentencia permite combatir la estigmatización y represión que aún prevalece sobre toda la comunidad criminalizada, que en el año 2025 fue nuevamente objeto de más de 200 órdenes de aprehensión, lo cual significó un recrudecimiento de la persecución por parte de 3 poderes del Estado de Oaxaca. Este patrón de judicialización masiva contra personas indígenas defensoras refleja prácticas de criminalización que han sido documentadas en distintos contextos contra pueblos indígenas que ejercen su autonomía y defienden su territorio. Es importante recordar que Miguel Peralta ya había obtenido su libertad en octubre de 2019, luego de una extenuante defensa por no haber señalamientos directos en su contra. Sin embargo, las supuestas víctimas apelaron y esa sentencia fue revocada en marzo de 2022 por la Tercera Sala Penal de Oaxaca. Esto lo ha obligado a mantenerse en el exilio por 4 años. Desde entonces, buscó arrebatarle al primer tribunal colegiado la confirmación de su inocencia y libertad absoluta, llegando hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en noviembre de 2024 devolvió el caso a ese tribunal para que resolviera por perspectiva intercultural. Durante más de un año de tramitación ante el tribunal colegiado, se aportaron alegatos, pruebas y escritos de amicus curiae que obligaron a los magistrados a entrar al estudio de fondo. A raíz de los peritajes antropológicos de contexto, el tribunal reconoció la existencia de un conflicto sociopolítico que derivó en grupos antagónicos. La sentencia dejó claro que los testimoniales de quienes mantienen alianzas con el cacicazgo, según los propios peritajes, dejan entrever la pretensión de involucrar a Miguel como parte del grupo contrario. La sentencia es contundente al señalar las inconsistencias y contradicciones graves en las pruebas que se han usado contra las decenas de personas perseguidas y exiliadas de la comunidad mazateca. Este caso ha evidenciado cómo el sistema penal puede ser utilizado como mecanismo de castigo contra quienes defienden su territorio y ejercen su organización comunitaria propia. La criminalización de Miguel Peralta y de la Asamblea de los Ochitlán no es una determinación manteniendo. No es un hecho aislado, sino parte de un intento de debilitar al ejercicio de la autonomía y la libre determinación, manteniendo la devastación del río. Esperamos que sin mayor dilación la Tercera Sala Penal acate esta resolución, dicte la absolución definitiva y permita que, tras más de una década de proceso, se termine la persecución y se abra paso a la justicia. Agradecemos su difusión, Miguel Ángel Peralta Betanzos, Mazatecas por la Libertad, Grupo de Apoyo en Solidaridad con Miguel Peralta. Pues ahí está, como en otras ediciones, misiones pasadas hemos recordado, sigue la persecución, continúa la persecución, aunque la Cuarta Transformación diga que no. La persecución a los defensores del territorio sigue estando vigente desde hace más de, pues desde siempre, más bien no voy a decir una fecha porque siempre ha sido así. Siempre el Estado ha ido en contra de la organización comunitaria, de la organización desde abajo, entonces crea crímenes que no tienen manera de probarse, crea ficciones para poder encarcelar, en el mejor de los casos, en el peor de los casos asesinarlos, como fue el caso del compañero Samir. Entonces, tener en cuenta que el Estado sigue haciendo estas cosas, sigue perpetuando estas prácticas, y que los trabajadores, las personas que están de parte del Estado, pues ellos no han sabido cómo resolver esto a favor del pueblo. Y bueno, sin más, vámonos con otra canción, ¿no? Y también creo que este texto, así como otros que hemos compartido con ustedes, otras notas, también nos tendrían que poner a reflexionar, ¿no?, sobre los actos que actualmente se han estado ocurriendo, no solo en los pueblos de Oaxaca, no solo en otros pueblos, sino también aquí en Milpalta, ¿no?, donde a través de las redes sociales, distintos pues elementos que pertenecen a estructuras del gobierno, pues se han encargado también de hacer esta división, de hacer esta criminalización de la gente que nos estamos organizando, de la gente que tenemos interés por que nuestro territorio no sea invadido, porque nuestro territorio siga como es ahora, ¿no? Y por defender la vida. Entonces, no es casualidad que el Estado desprenda este tipo de estrategias contra la organización comunitaria. Sí, pues hay muchos ejemplos de muchos compañeros y muchas compañeras que siguen defendiendo a su territorio. También están los compañeros de Michoacán ahora. Y así podemos hacer una larga lista de todas las personas que sobre todo son comunidades indígenas y sobre todo son comunidades organizadas que tratan de evitar el despojo, sobre todo de sus recursos, y tratan de defender justamente este territorio en donde ellos han crecido y que saben la importancia de estos lugares, de la montaña, de los mares, del agua, de los ríos. Y si ellos y si todos nosotros podemos darnos cuenta de la importancia de estos lugares, ¿por qué el gobierno insiste en acaparar todos esos recursos y cada vez generar más destrucción y muerte? Todas las personas que, todos los y las compañeras que están en defensa de estos territorios, pues justamente son perseguidos. Y son perseguidos, también está el caso del compañero Carlos Beas, también de Oaxaca, que está siendo hostigado en su domicilio, han llegado personas y él se ha encontrado a personas dentro de su domicilio que no pueden identificarse y ha tenido que estarse moviendo de casa durante ya varios años. Y todo esto también es debido a que él está organizándose con algunas otras personas. Entonces, sabemos que este tipo de organización incomoda, sabemos que no les hace el camino fácil para sus propósitos y sabemos que por eso es que fabrican todas estas delitos falsos y que ese es el modo en el que ellos operan. Entonces, por eso para nosotros es importante darle lectura y seguimiento a estos casos en los que siguen ocurriendo este tipo de cosas, este tipo de injusticias, y también les invitamos a que todos ustedes puedan también darle una vista a todos los casos de organización ahora que hay alrededor de aquí de México y que sobre todo, como les repito, están a cargo de pueblos indígenas, pueblos organizados. Para ir cerrando nada más un poco esta sección, recordar que los vecinos, los pueblos vecinos sí cuidan la tierra, pero también es importante ir pensando que cambiando esta idea de que la tierra es un recurso, porque justamente más bien nos sostiene, y no porque nos sostenga quiere decir que tengamos que beneficiarnos de ella. Es un ente vivo, hay que cuidarle, hay que rendirle tributo y hay que agradecer todos los días por sostenernos, por sostener la vida. Y bueno, sin más, vamos con esta otra canción que se llama Antipatriarca, de Anita Tijoux, cuando son las 12:20 desde San Pablo Sotepec, a través de Yutzintepetzinque, el aire libre de la montaña. Pues esto fue Ante el Patriarca, de Anna Tijoux. Y pues bueno, desde esta organización nosotros también intentamos, desde esta pequeña organización de 3 personas, nosotros intentamos también hacerlo de una manera horizontal, en el que no tengamos como algún tipo de jerarquía. Nosotros somos 3 compañeros, 2 compañeras y 1 compañero, que tratamos de poner en una sola bocina muchas de los pensamientos que nos atraviesan. Y bueno, pues el día de hoy vamos a también leer un comunicado, y de pronto este día se ha convertido en muchas cosas. Se ha convertido también en ya un objeto bien claro para el capitalismo, que como siempre intenta absorber todas los movimientos sociales y trata de volverlos amables, entonces trata de que nosotros volteemos la cara y entonces solamente nos pongamos a comprar mercancía, a comprar mercancía y prendas de color morado, y que pensemos en las cosas bonitas que significa ser mujer, en por qué tenemos que respetar a la mujer, porque todos tenemos una hermana, una mamá, y no se trata de eso. Yo creo que el 8 de marzo es una reivindicación también de el lugar que ha tenido la mujer en la sociedad y de cómo se ha ganado ese lugar dentro de muchas luchas que han convergido en una sola. Y bueno, el texto que les vamos a compartir habla un poco también sobre el posicionamiento de nosotras como mujeres milpaltenses ante distintas situaciones, pero también creo que esta fecha también es una oportunidad de recordar todas las luchas que han sostenido también las mujeres indígenas, las mujeres del pueblo de aquí, de Milpalta, que la participación de muchas mujeres que tal vez nos estén escuchando, pues ha sido activa en las distintas luchas por la comunidad y que a veces no se nombran, ¿no? Entonces también es una forma de nombrar, de visibilizar el trabajo, la resistencia de las mujeres. Ahora que ya ganamos la tierra que causó muertes, por la que hicimos guerra, nosotros los viejos, ahora que ya la ganamos, la tierra por la que muchos murieron ya es nuestra. De igual forma, ustedes se los dirán a sus 5 o 10 hijos, a los que nacerán, a los que comienzan a levantarse, a los que aún no pueden erguirse, a los que andan a gatas, a los que aún no han nacido, a los que nacerán en el futuro. Amados hijos míos, los que fueron padres, madres, abuelos o abuelas, de ustedes que ganaron estas tierras para los niños, las niñas, para los que allí les pasen a dejar a sus hijos. Dice los primordiales de mi padre. A las comuneras, a las hijas y nietas de comuneras, a las campesinas, a las amas de casa, a las deportistas, a las profesionistas, a las estudiantes, a las empleadas que trabajan en la alcaldía, a las productoras de nopal, a las moleras, a las comerciantes, a las mujeres que integran las comisiones de los pueblos, a las mujeres comuneras, a las que han llegado a vivir a Milpalta, a los que están a favor y en contra del cablebús, hacemos este llamado. Desde tiempos ancestrales, la tierra, territorio de Malacatepec, Malacachtepec, Momoshco, hoy Milpa Alta, se ha regido por el derecho de propiedad comunal sobre las tierras que cultivan sus pobladores. Documentos ancestrales lo atestiguan y dan a las propietarias la responsabilidad de proteger, cuidar y preservar el agua, las montañas y volcanes, las semillas, las plantas poderosas del monte, los animales, al territorio comunal, que es todo el territorio de Milpa Alta. La tierra es para quien la cuida y la trabaja. Hoy queremos compartirles, compañeras, este contexto de despojo que estamos viviendo en los 9 pueblos de la comunidad indígena y agraria de Milpa Alta, que estamos preocupadas porque las urgentes acciones en materia de movilidad en nuestra alcaldía nazcan de una verdadera y democrática discusión colectiva de todas y de todos, y no mediante la imposición del proyecto de la línea 6 del cablebús Tláhuac-Milpalta, con 7 estaciones a lo largo de 12.3 kilómetros, anunciado el 26 de mayo del 2025 por la jefa de gobierno Clara Brugada, con el proyecto de movilidad más importante en el suroriente de la Ciudad de México. El cablebús es considerado un sistema de transporte masivo o estructurado. Se caracteriza por tener derecho de vía, con carriles confinados, tiene operadores constituidos en instituciones públicas, cuenta con estaciones exclusivas, trasladan a gran cantidad de población y se organiza de manera articulada y jerarquizada con otros transportes, en este caso con la línea 12 del sistema de metro de la Ciudad de México. Este proyecto corresponde a las proyecciones del PGOT de hacer crecer la zona urbana de Milpalta, lo que traerá consigo desde afectaciones al paisaje y trazado rural de los pueblos a mayor crecimiento urbano y poblacional, mayor precariedad de los servicios básicos como agua potable y manejo de aguas residuales, disminución de la tierra de convocación agrícola, mayor presión sobre terrenos comunales para su compra-venta, encarecimiento del suelo, fragmentación de la propiedad comunal y presión urbana sobre el bosque. Esta última consecuencia es la que han evitado las comuneras de Milpalta. Es esta lucha la que ha permitido la supervivencia cultural de nuestros pueblos, de nuestras formas de ser y de estar en el mundo como mujeres nahuas más iguales. La responsabilidad del cuidado y resguardo de esta tierra no solo recae en las comuneras, sus hijas y nietas, sino de todas quienes vivimos, llegamos a vivir, transitamos, construimos proyectos y afectos aquí. Y además somos sabedoras de que nadie puede hacer uso, abuso o invasión de estos bienes naturales y comunales. Compañeras, organicémonos frente a este contexto de despojo de nuestras tierras comunes, de nuestros espacios públicos, que cada vez se privatizan más, ante este sistema que se ha encargado de destrozarnos la vida con sus violencias cada día más sofisticadas, que nos ha criminalizado por nombrarnos desde luchas antipatriarcales, por hacer valer nuestra voz en nuestras casas, escuelas, trabajos, equipos de deporte, en el comercio, en el campo, en espacios de organización política. Organicémonos frente al Cablebús, un proyecto de violencia y despojo de nuestra madre tierra, Tonantzintlali, que es un llamado, compañeras, a defender la vida de nuestra madrecita y la nuestra como mujeres de Milpa Alta. ¡Vivan las mujeres y niñas de Palestina! ¡Vivan las mujeres y niñas de Tlacotenco, de Tepenagua, de Miacatlán, de Otenco, de Tecoxpa, de Tlacoyucan, de Atocpan, de Ostotepec, de Villa Milpalta! ¡Vivan las mujeres de los 9 pueblos que organizan, que hoy salieron a ocupar la calle, que no le entregan su vida a este pinche sistema capitalista y de muerte, que luchan todos los días por una vida digna y libre de violencia! ¡Viva nuestra madre tierra, Tonantzintlali! ¡Viva nuestra tierra, territorio sin Cablebús, sin proyectos de despojo e imposición! Pues nada, el texto que acaban de compartir las compañeras, pues es un recordatorio sobre que esta lucha, pues aunque sí está, podemos decirlo así, comandada por las mujeres. Creo que en los últimos tiempos se ha visto que las compañeras que más están organizando pues son las mujeres. Y eso realmente hace que lo personal me pregunte por qué no hay más compañeras aquí a nuestro lado. ¿Dónde está quedando también lo que los hombres tienen que hacer? Porque ya lleva algunos años haciéndose esto de que esta lucha las compañeras ya lleva, va a cumplir casi, bueno, lleva más de 10 años que tuvo este boom en la década pasada, cuando empezaron a surgir todas las manifestaciones, todas las marchas organizadas por compañeras denunciando toda la violencia sistémica que existe en este, pues en este país, que diario tiene 11 mujeres asesinadas. Entonces también como preguntarnos qué estamos haciendo los varones, qué estamos haciendo los hombres para que esa estadística baje. No solamente cae en el hecho de respetar a nuestras mamás, de cuidar a nuestros familiares. También hay otras cosas que hacer, porque esto no solamente se trata de la violencia que existe en el matrimonio o en el noviazgo, en la casa. Tiene que ver también con toda la vida diaria y de cómo incluso sabemos nuestra relación con la tierra. Ayer comentábamos también en un círculo con compañeras que la mayoría de los comuneros, o más bien de las personas que se han organizado en el círculo de comuneros, pues han sido señores, han sido varones. ¿Y ellos qué han dejado? ¿Cuál ha sido su herencia? Pues muchos de ustedes lo sabrán y tal vez no vale la pena ahora ahondar en ello, pero todos bien saben que la representación en la representación comunal fue llevada por un señor de nombre Julián Flores, que la semana pasada nos recordaron un poco todo lo que no hizo y que por omisión ahora se ve ese legado. Y bueno, también es eso, ¿no? Como las compañeras, y siempre ese discurso y lo que dicen las compañeras pues incomoda mucho y puede parecer que muchos pasan de largo, no escuchan, o que las tiran de a locas en sus asambleas, en sus juntas, en las reuniones, en las manifestaciones, que son unas exageradas, pero si algo es, algo yo he notado es que justamente tienen este carácter de incomodar, que la incomodidad es algo que los varones, que los hombres, incluso todos vivimos justamente en esta comodidad que nos facilita el patriarcado, de pensar que el desayuno tiene que estar listo, que las mujeres tienen que encargarse de los hijos nada más, y que los hombres no, porque ellos no tienen la sensibilidad para tratar con los niños. Eso es algo que también se nos ha enseñado a los hombres durante todo, desde que nacimos, cuando se nos dejaban cargados con las mamás, con las tías, con las abuelas, y los papás eran los encargados en ir a trabajar. En lo personal, en mi esquema familiar, mi papá fue el que nos cuidaba y mi mamá era la que se iba a la ciudad a trabajar. Sin embargo, tampoco quiero decir que la lucha por revertir los roles de género en mi familia pues haya sido también algo que se haya puesto sobre la mesa. Fueron las circunstancias, ¿no? Y al parecer son las circunstancias las que nos tienen así, pero también es algo que no cuestionamos, que se nos hace muy fácil darlo por asentado y no incomodarnos con ello. Y justamente creo que es eso, ¿no? El patriarcado significa comodidad. Comodidad incluso también para muchas mujeres, comodidad para, y en su mayoría para los hombres. Pero creo que también este mundo está hecho para vivir cómodos. Quiero decir, este mundo, este sistema, el mundo con M mayúscula, el sistema capitalista, que así lo han hecho los hombres y muchas mujeres así les ha tocado aceptarlo. Pero pienso que también en los cuerpos, en lo que sucede en las mujeres, también tiene que ver con esta incomodidad que ellas les llega cada mes y que es algo que también parece que este mundo tiene que lidiar con ello, ¿no? Que no se lo tiene que cuestionar, que es algo normalizado y que es algo que parece que se padece en la privacidad de sus hogares. Sin embargo, también es algo muy fuerte lo que pasa en el cuerpo de las compañeras. Y pues nada, creo que también me gustaría recordar que esta fecha inicialmente fue nombrada así porque se conmemoraba el 8 de marzo de 1857, cuando en algún país angloparlante, creo que es en Nueva York, las trabajadoras de una fábrica de telas, me parece, entraron en huelga por las pésimas condiciones laborales y fueron brutalmente reprimidas también. Algunas versiones hablan de que hubo muertas en esa represión, y se cuentan más de 100 fallecidas a causa de la represión. Y en 1900, a principios del siglo pasado, en 1900, fue instaurada esta fecha para conmemorar justamente esta masacre de 1857. El feminismo blanco, el feminismo que es hegemónico, porque una vez más, como hace rato lo mencionó Val, que el capitalismo se encarga de todo atraparlo, de todo encapsularlo, etiquetarlo y ofrecerlo como un producto, nos ha dicho que el color morado es el color de este día. Una compañera, una maestra que quiero mucho de Xochimilco, menciona que no, que de hecho es el color rojo. El color rojo tiene que ser el color de este día, porque es de la sangre y aparte de las trabajadoras, y lo que concierne con, pues justamente con la lucha no solamente patriarcal, sino con la lucha obrera también de las compañeras, de las trabajadoras, que pese a todo también tienen que salir a trabajar y vérselas con este mundo. Entonces, pues sí, es un día para conmemorar a las compañeras, a las compañeras fallecidas, a las compañeras desaparecidas, a las que siguen desapareciendo, que la estadística marca que son 11 desaparecidas al día. Es una estadística muy fuerte para ser un país en el que se venera tanto a la Virgencita de Guadalupe. Entonces, pues sirve eso también como un recordatorio y preguntarnos también a los varones qué estamos haciendo nosotros también para incomodarnos, porque sí nos incomodamos y hay muchas cosas que nos incomodan, lo sabemos perfectamente. Pero creo que no es suficiente con lo que está pasando y más bien que la urgencia merece que nos replantemos también muchas otras cosas. Y pues nada, hasta aquí mi palabra. Y bueno, también pues seguir, ¿qué sería? Sigue haciendo una reflexión también para hacer visible, como decíamos hace un rato, las luchas de donde han participado mujeres de este pueblo, por ejemplo, ¿no? Aquí estamos en una casa de cultura, que es una casa de cultura del pueblo, que se recuperó en el 87, pero esa recuperación tanto del terreno de la quinta, del terreno del vivero que está en el barrio de Santiago, del panteón de Cevadacla, de Culotepec, no hubieran sido posibles sin la organización tanto de hombres, pero también sobre todo de mujeres, ¿no? Que ofrecieron su tiempo, sus ideas, su palabra para que esta recuperación de terrenos pues fuera posible, que hoy tengamos esta casa de cultura que es autogestiva y tengamos panteones y tengamos un vivero. La participación de las mujeres en ese entonces pues fue muy importante porque ellas, por ejemplo, se encargaban de hacer la comida aquí en la casa de cultura y la ofrecían a la comunidad, hacían talleres gratuitos. Entonces, pues las mujeres indígenas, las mujeres de los pueblos originarios, las mujeres de este pueblo, hemos estado presentes en las luchas sociales, ¿no? Entonces también es hacer visible esa participación y que ahora también como mujeres de la modernidad, no sé si llamarnos así, pero bueno, mujeres que residimos en este pueblo, también podemos seguirnos organizando, seguir participando para la conservación de la vida. Sí, pues como dice Yolo, la historia mundial se ha escrito al lado de las mujeres, quienes han sostenido los cuidados desde siempre, quienes hemos sido encargadas de sostener a la familia, que también ha sido un objeto tomado para el capital, porque si los cuidados no florecen las infancias, y las mujeres desde los hogares hemos sabido cómo organizarnos, hemos sabido hacer comunidad. Aquí en Milpa Alta y aquí en San Pablo sabemos que los niños no son crías únicamente de la persona que los parió. Los niños y las niñas, las infancias, son crías de toda una red que está conformada por las tías, que está conformada por las abuelas, que están conformadas por las vecinas, que a su vez saben apoyarse y que dentro de esta organización han salido adelante todas las infancias de aquí, de este territorio. En este territorio también hay muchas cosas que cuestionar, porque este territorio también se ha estado escribiendo con el machismo que aún perdura, con las violencias que siguen ejerciendo todos los varones de esta comunidad, que también sabemos que existe el alcoholismo dentro de esta comunidad, que sabemos que siguen ejerciendo violencia en todos los hogares y que es algo que podemos reescribir, que es algo que ya las mujeres estamos cansadas, que cada día tratamos de reivindicar y tratamos de hacernos más fuertes, justo también con ayuda de otras mujeres. Y bueno, pues vamos a poner una canción para cerrar esta plática que no se queda aquí, que esperemos que también lleve alguna reflexión a alguno de ustedes. Y pues esta canción es de una mujer muy poderosa, muy reconocida en América Latina y que esperamos que en estas letras, en estas canciones se encuentren también lo que nosotros encontramos, que es también reconfortable y pues mucha esperanza para todos los pueblos de América Latina. Comunitaria. Y pues un poco para expresar esta preocupación, y que muchos podamos entender de dónde viene esta preocupación, fue que se hicieron estos audios que reflejan, que quieren transmitir justamente la, pues, qué es lo que está en juego y qué es lo que muchos vecinos ven. A continuación vamos a escuchar un audio que en lo personal a mí me gusta mucho porque habla de una compañera que es comerciante, que se dedica ella a vender nopal, y que incluso ella el día de hoy tuvo que ir a vender nopal porque ella va cada domingo, llueve, truene o relampagueo, caiga 8 de marzo. Ella tiene que ir hasta la Gustavo Madero, tianguis, a vender el producto. Entonces las dejo con la compañera desde Coxpa. Y todas las mañanas lo primero que veo es precisamente este volcán. Este volcán con su hermosa vista, su belleza y su frescura. Sentir esa paz, ver un amanecer sin urbanización, el frío calando mi hueso, el cantar de los gallos y los ladridos de los perros. Todas las mañanas, en punto de las 3 de la mañana, oigo sonar mi alarma y cantar el gallo que me indica que mi vida laboral está por comenzar. Media hora después salgo rumbo al acopio, donde voy por mi nopal, y tengo el gusto de ver a todos los productores vendiendo sus productos. Puedo percibir el olor de la hierba, el olor de la tierra. Puedo percibir a la gente que todavía vivimos del campo, que todavía deseamos seguir produciendo. Después de comprar mis productos, salgo rumbo a Alcaldía Gustavo Madero, donde vendo mis productos y que me hago 3 horas y media en llegar allá y 3 horas y media en regresar. 3 horas y media y 3 horas y media que dan un total de 7 horas que hago en puro transporte y que deseo seguirmelos haciendo. No creo tener la necesidad para nada de tener otro transporte. También logro platicar con los productores en mi camino, donde con tristeza me platican la falta de apoyo, la falta de empatía por las autoridades hacia ellos, donde me comentan que sufren el día a día la pérdida de sus campos, que ante autoridades negligentes que perdieron la objetividad de nuestras tierras, se sienten olvidados. Quiero decir que no quiero el cablebús porque no me brinda una solución a mis necesidades, ni creo que se la brinde a una gran cantidad de gente. Las alcaldías productoras de alimentos, lo que se necesita es un transporte que nos brinde la oportunidad de poder comercializar nuestros productos, como lo son los nopales, los cocoles, la barbacoa, el mole, las flores, etc. ¿No es una necesidad primaria de la alcaldía de Milpalta? También están nuestras alcaldías hermanas, que son Tláhuac y Xochimilco, donde en el camino nos podemos dar cuenta que no nos permiten abordar porque llevamos bolsas voluminosas, llevan cajas con plantas, postales con productos, como en este momento fue los romeros, que son de clavo. Yo sé que hay una gran necesidad de movilidad, que todos la tenemos, principalmente nuestros estudiantes. Pero también sé que esta no es la solución, que puede haber inversión en nuestro transporte que en este momento tenemos. que puede haber un proyecto más allá donde podamos liberar las avenidas, podamos generar paradas exclusivas, transportes exclusivos, porque igualmente si se genera un transporte exclusivo para los productores, esto haría que los otros transportes no se vean tan aglomerados, ¿sí? Igual no sería todo el día, puede haber un plan donde los productores realmente salimos de 3 a 6 de la mañana. No tenemos un horario tan amplio porque tenemos que movilizarnos a una hora. Entonces, esa es mi propuesta, esa es mi petición, y yo digo no al tabú. Pues, este fue un audio de una compañera campesina, una compañera vendedora que va, como ya decíamos, pues va a la ciudad a vender sus productos, y pues en ella pues nos narra su perspectiva, ¿no?, de lo que es vivir como comerciante, lo que es vivir como campesina, y que pues preferimos la vida a un proyecto que va a traer destrucción, como ya lo hemos comentado en otras emisiones, ¿no? Pero justo recordar que si llega a este proyecto, pues también viene con él las inmobiliarias, mucha gente trasladándose a este territorio, porque van a ver ahora una oportunidad de mercancía, ya no lo van a ver como un modo de vida, que es como ahora lo vemos nosotros, ¿no?, que es nuestro territorio, pero también es un espacio en donde podemos tener ocio, un espacio donde todavía nos podemos ir a visitar el monte, disfrutar del aire fresco, disfrutar de los animales, disfrutar de esa tranquilidad que no hay en otros pueblos, ¿no? Entonces, pues si viene este proyecto, pues podría encarecer, además de la vida, encarecer también el territorio y quitarnos mucho de lo que ahora tenemos, y que las mujeres justamente han luchado por preservar la tierra. Mucho del trabajo y de la lucha de las mujeres comuneras y de otras poblaciones, aunque no sean originarias de esta comunidad, también han luchado por preservar este territorio, porque sabemos lo invaluable que es para la vida, para la ciudad. Y pues también en este audio, al finalizar, pues la compañera propone, ¿no?, como en un ejercicio de buscar otras maneras, como otras de las opciones, y creo que eso es algo que nosotros como comunidad tendríamos que estar haciendo, poniéndonos de acuerdo y hablando sobre cuáles son las opciones y cuáles son las propuestas que puede salir desde la misma comunidad. ¿Cuáles son nuestras mejores opciones con la infraestructura que ya tenemos, con cómo está organizado nuestros pueblos, también con las necesidades que hay aquí? En algún momento llegué a escuchar que había como un tipo censo por parte del INEGI, si no mal recuerdo, en el que decían que cuál era el porcentaje de la población que se transportaba hacia la ciudad. Y pareciera que en realidad es muy grande la población que se dirige al centro de la ciudad, y en este, digamos, como en estos resultados arrojaban que en realidad no, que las personas en Milpa Alta nos movemos dentro de Milpa Alta en su mayoría. Eso no quiere decir que no existamos las personas que nos tenemos que mover hacia el centro de la ciudad. Yo me incluyo en estas personas. Pero sigue siendo la mayoría de personas que nos movemos dentro de Milpa Alta. Es decir, si somos de San Pablo, nos podemos mover a San Pedro, al centro de Villa, pero nuestras necesidades quedan cubiertas dentro de este mismo territorio. Entonces, sabiendo estos resultados, es que también podemos darnos cuenta que estos proyectos no están pensados en resolver las necesidades de esta comunidad, sino más bien están pensados en resolver las necesidades que tienen estos gobiernos y los proyectos que tienen a futuro para nuestro territorio. Entonces nosotros como mujeres y como hombres conscientes de este lugar, pues tendríamos que estar como la compañera también haciendo propuestas y buscando cuáles son las mejores opciones que tenemos para movilidad, porque sabemos que eso es un problema muy grave que existe el día de hoy y que lo vivimos las personas que, como la compañera, también nos tenemos que mover en las primeras horas del día, tomar los primeros transportes, ya sabemos incluso a qué hora sale el primer camión, cuáles son las vías que tenemos y cuáles son los medios de transporte que hay para movilizarnos. Entonces, sabiendo estas necesidades, pues repito, tendríamos que estar planteándonos como comunidad cuáles son nuestras mejores opciones. Y que no se nos olvide también que pues este megaproyecto no es casual, es parte de un plan general de desarrollo que tiene la Ciudad de México, que es un plan a 20 años, en el que se plantea que en la ciudad, en el centro de la ciudad, vaya, ya es insostenible la vida, en el sentido de que ya las rentas están subiendo, muchas personas están siendo desplazadas, muchas personas se les ha quitado su vivienda, muchas otras personas que vienen de otros estados pues están viniendo a vivir al centro de la Ciudad de México, pero como la vida ya se volvió insostenible en la Ciudad de México, pues hay una necesidad de que toda esa gente que se ha venido al centro de la ciudad a trabajar o por alguna otra situación, pues tengan en dónde vivir. Entonces, como ya en el centro de la ciudad ya está muy sobrepoblado, el plan general de desarrollo pues plantea que toda esa gente que ya no puede vivir en el centro de la ciudad se traslade a las periferias de la Ciudad de México, es decir, que viva en Milpalta, que vive en Tláhuac, que vive en Xochimilco, para que de esa forma pues digamos desahogar un poco el flujo poblacional en el centro de la ciudad, pero pues esto implica pues justamente que el territorio de Milpalta pues se vaya sobrepoblando de esta gente que ya no puede vivir en el centro, que finalmente van a ser son obra barata para las empresas, ¿no? Entonces no es casualidad que se esté dando este megaproyecto, porque es parte de un plan general. Así es, y pues también verlo, las implicaciones que esto que menciona Yolo, que pues en el mejor de los casos tal vez podríamos tener vecinos un poco parecidos a nosotros, sin embargo, pues como ya se está viendo que todavía no se aprueba el cablebús, que no pasa todavía por la asamblea de comuneros, sin embargo la cotización de los terrenos en el pueblo de Coxpa ha comenzado y ha subido un 100%, si no es que más, el costo de la tierra en ese lado que se cree, se propone un cablebús. Entonces, preguntarnos quién va a poder costear ese estilo de vida, quién va a poder costear esos terrenos. No vamos a ser nosotros, no van a ser los vecinos, los hijos de nuestros vecinos, ni nosotros van a ser las personas que tengan ese poder adquisitivo y que en su mayoría son personas o pueden ser extranjeras o personas que no tengan un mínimo de empatía por nuestras costumbres, por el modo de vida de esta comunidad, que no tengan respeto tampoco por la madrecita tierra, que no tengan respeto por nada de lo que se ha venido platicando. Entonces, es momento para saber que, para unirnos, para ir juntándonos con vecinos, platicar esto que está pasando. El problema de la gentrificación es algo que ya está sucediendo, que es real, aunque muchos digan que no es cierto, que la gentrificación no existe, que eso es desarrollo, no es verdad, está documentado, es un fenómeno que no es nuevo tampoco, que la palabra gentrificación viene ya desde hace más de 40 años, cuando en estados angloparlantes, en concreto en el estado de Inglaterra, se mencionaba justamente lo que es la gentrificación, que es cuando personas con un poder adquisitivo despojaban y desplazaban a los habitantes de otros barrios más marginalizados. Entonces, pues el problema sí es real, el problema ya está aquí, el problema puede volcarse sobre este territorio y preguntarnos qué vamos a hacer nosotros, vamos a dejar que esto suceda. Y nada más decirles que en este momento, al mismo tiempo que está llevándose la marcha, también está sucediendo que hay una asamblea de comuneros y comuneras que se está llevando en este momento. Esperemos que todo esté bien, que se esté llevando de la mejor manera, y pues recordarles que en esta asamblea es para ver que los que están censados en el 80 puedan decidir y coordinarse en el sentido de que más vecinos puedan ser considerados en este censo, pero también nombrarles, y es importante que lo sepamos todos, que en el tema agrario no solamente se limita al cuidado de la tierra, y no solamente los que estén censados en el 80, los que estén considerados como comuneros, comuneras, son los únicos responsables de cuidar ese territorio, sino que lo somos todos, somos los que somos avecindados, los que hemos llegado a vivir acá, son también, sí, los que estamos censados también como vecinos aquí de San Pablo. Entonces también considerarlo, que tenemos una responsabilidad también con nuestra comunidad, con nuestro territorio, con lo que está arriba, con el monte. Entonces pues recordar a esos vecinos que también es momento de irnos juntando, de conocernos, de reconocernos, de sabernos que somos habitantes de ese territorio y que tenemos una responsabilidad con este territorio. Y un poco para aunar un poco en esa parte de la importancia de la organización comunitaria, pues también, justo como dice César, es responsabilidad de todas y todos los que vivimos en ese territorio protegerlo. Así como tenemos derecho a la vivienda, también tenemos la obligación de proteger nuestra tierra, de proteger nuestras tradiciones, de proteger la vida. Esa es una de nuestras obligaciones como habitantes de ese territorio. Y también, pues justo que, si bien es cierto que los comuneros pues son parte importante de la organización, pero también las personas que han venido de otros lados también tienen un papel muy importante en la organización comunitaria y en la protección de esta tierra. Y dentro, por ejemplo, de los parajes, hay muchos también ejemplos de organización comunitaria, ¿no? Donde también se llevan a cabo las faenas para el acomodo de los caminos. Entonces, también de esas experiencias podemos aprender y podemos empoderarnos para seguir participando en la organización. Sí, y que todas estas organizaciones, como mencionaba Yolo, como el de los parajes, pues surgen de una necesidad mayor, ¿no? Y esta necesidad es pues el derecho a la vivienda, a una vivienda digna. Y pues sabemos que nuestro gobierno, lejos de poder brindarnos pues un techo en el que podamos vivir, pues al contrario, ¿no? Se nos despoja de los lugares en los que ya estamos viviendo. Es creo que un error de la comunidad justamente desplazar o rechazar a las personas que han venido a vivir de otros lugares. Pienso yo que dentro de estas personas que han llegado a este territorio que tiene una historia, también hay una responsabilidad de cuidado y de protección al territorio. Pero esto es en el marco de cualquier lugar a donde vayamos nosotros, creo que tenemos que tener estos principios pues bien puestos de defender, de cuidar, de respetar. Y creo que mientras esto se lleve a cabo, sería un error muy grande por parte de las personas que somos originarios, pues de seguir generando este tipo de rechazos. Más bien yo pienso que tendríamos que hacer un frente más fuerte en el que podamos reconocer todas las necesidades que tenemos como vecinos y como vecinas y poder llegar así a una organización en la que defendamos nuestro territorio, en la que reconozcamos cuáles son esas necesidades y tratemos de apoyarnos. Entonces, si nos organizamos como vecinos, creo que es la mejor manera en la que podemos encontrar, pues otra vez renovar este espíritu de comunidad. Y claro que lo que se está llevando ahorita en la secundaria, pues es otra forma de organización, es otra forma más. Sin embargo, como nosotros no apostamos a que los gobiernos son el ente que nos va a brindar mi dignidad, mi seguridad, entonces tampoco lo apostamos a ningún tipo de organización jerárquica en el que depositemos, digamos, de alguna manera decirlo, como por medio del voto, nuestra responsabilidad a alguien y que ese alguien entonces tenga que hacerse cargo de las demás cosas que le confieren a todo un poblado. Esta sería una forma, desde mi punto de vista, de cederle a esa persona y darle atribuciones que no le corresponden, de darle incluso un poder invisible que de pronto las personas al tener poder, pues nos corrompemos, nos dejamos llevar por cuáles son las cosas que podemos sacar ventaja de estar en esa situación de poder y entonces se nos olvidan cuáles son incluso nuestros principios. Entonces, en una organización igualitaria, en una organización horizontal, justamente podemos hacer este ejercicio de entender cuáles son las necesidades de cada persona y dentro de la cotidianidad de cada persona, qué es lo que puede aportar a ese movimiento, qué es lo que puede aportar a la comunidad, desde dónde, desde ser madres de familia, desde ser trabajadores del campo, desde ser comerciantes, desde dónde podemos con nuestros propios recursos aportar a esta comunidad. Es desde ahí entonces donde nosotros invitamos a hacer una reflexión para que recordemos que el poder no se le va a depositar a una sola persona. Ni llámese alcalde, ni llámese coordinador, ni llámese tampoco representante comunal, ni comuneros censados o no censados. Las personas que estamos aquí y que tenemos un fin en común, que somos las personas que queremos defender este territorio, pues somos quienes tenemos que poder llegar a esta organización. Pues nada, recordarles que ahorita entonces está llevándose a cabo la asamblea, y pues vamos a ir cerrando este programa, no sin antes recordar los nueve pueblos del núcleo agrario de Milpalta, sin leerlos. Pues, pues vamos a ir San Pablo Sotepe, San Pedro Tropa, Villa Milpalta, San Jerónimo Miacatlán, Santana Tlacotenco, San Juan de Penagua, San Francisco de Coxpa, San Agustín Otenco y San Lorenzo Tlacoyuca. Ahí están los nueve pueblos del núcleo agrario de Milpalta y otros tres invitados que también es importante mencionarlos, que son Tecomic, San Bartolomé Chicomulco y San Salvador Otenco. Y San Salvador. Bueno, y sin más, pues vamos a ir cerrando esta emisión. Un saludo a los nueve pueblos, a los tres anexos a los 12 pueblos de Milpalta. Un saludo a todos ellos que nos están escuchando seguramente. Y nos vamos a despedir con esta canción que la va a presentar Yolo. Esta rolita se llama Una canción sin miedo, de Vivir Quintana, y pues es justo en el marco del 8 de marzo, que siga siendo un espacio de reflexión, que siga siendo un espacio de visibilizar las violencias que a las que estamos sujetas las mujeres, pero también que sea un momento de esperanza, porque el cambio se va a hacer y el patriarcado va a caer. Todas las compas luchando entre